Mi frecuencia de radio durante las próximas dos horas será 102.9. Tenemos una temperatura de 21 grados 6, bien templadito para estar disfrutando de este vuelo alrededor del mundo. Juntamente con mi copiloto Marcelo de Láser, vamos a estar disfrutando de este programa que, ¿sabe cómo se llama usted? ¿Se llama? Sir Robert Mix. Ah, sí, empezamos. En Sir Robert, si corriste los muebles, es porque estás escuchando Sir Robert Mix. Ya tenemos mensajes, ¿usted sabía ya? ¿Que ya tenemos mensajes? Sí, la señorita Analia Ignacia. Sí, la no tan solo la señorita Analia Ignacia, sino Natalia Marcieri también. Dice, buenas tardes, dice que quiere Love Game de Leo Sawyer. Es un temor. Muy buen tema. Acá también la señora Analia Ignacia, que nos está saludando. ¿No tendría que saludarla usted también? La saludé en privado. ¡Ay, con razón! Pero queda lindo. Acá el señor Gastón Boero. Gastoncito, tanto tiempo, dice. Vamos, Robert, gracias, amigo, por estar desde el otro lado, acá disfrutando de ser Robert Mix. Ya estamos teniendo más mensajes que nos están cayendo, como por ejemplo la señorita Nora García. ¿La conoce la señorita Nora García? No, no la conozco. ¿No la conoce? Ella iba normalmente a Cepel Da Vinci's, iba a aprender por ahí, pero también es de irse por todos lados, de acá, por allá, pero... Bollando de un lado para el otro, como hace generalmente usted. Ah, ¿usted está diciendo que yo ando de rotation? Últimamente. Ay, bueno, pero uno está haciendo sociales también. Lo que pasa es que para difundir el programa uno tiene que... Es la única manera. Acá Gastoncito dice, ja, capo total. Él tiene un taller, Gastón Boero, un taller impresionante, queda en la calle Derqui, casi La Guarda, al lado. ¿Taller de? ¿Eh? ¿Taller de? Taller de todo, de todo. Inclusive tiene un auto de competición él. Ah, bien, el bien, taller bien, en general, bien. Va a hacerle, arreglarle todo, menos chapa y pintura. Todo. Bien. Así me que gustan los autos de carreras, ¿eh? Ah, sí, nos tiene que invitar. En cualquier momento tenemos que ir para alguna de esas carreras. Siempre. Que él hace. Hace picadas. Él le gustan las picadas. Lo que más me gusta. Ah, no me digas. Están buenísimos. Ah, está para ahí. Acá tenemos otro. Somos tres, así que nos tenés que avisar. Cuando aparezca la próxima picada, avísanos que nos vamos para aquellos lados. Perdón, usted me estaba diciendo, ¿de las picadas de las carreras o las picadas de comida? No, a mí me gustan las picadas de las carreras. Las otras son un adicional. Ah, es un adicional para las otras picadas. Ah, bien, así listo. Es. Entonces, allá sabe, Gastón, así que cuando nos avise, tenemos el adicional de picada, pero de la otra clase, ¿está? De comida. Acá ya está confirmado. Dice que ya nos avisa de la próxima. Estamos yendo para aquello lado. Cuando dice, gusten. Dice, dice, ¿viste lo que es, Gastón, esto, lo que es el vivo? Acá dice, justo Natalia Marcelli dice, justo estábamos buscando un mecánico de cerca de casa. Listo, acá lo tenés en la guarda, cerca del cementerio, en Derqui, a la vueltita tenés el segundo local. Ahí está Gastón Boero, seguramente te va a hacer un precio de aquello. Ah, perdón, acá se está enganchando la otra señorita también. Sí, la señorita Analia Ignacia, la verdad que no sé qué quiere decir con en ese orden. Ahí dice, ¿qué quiere decir? Que quién le gusta la picada, que vamos a ir a la carrera, y la picada de comida, que vamos a ir a esa carrera. Sí, en ese orden. Yo me imagino que en ese orden debe ser, ¿no? Sí, seguramente. Acá la profesora Ivana Doris está escuchando también. Obviamente, ¿usted quiere aprender a bailar? Y debería. ¿Debería? Bueno, no, yo tengo un lugar donde usted aprende sí o sí. ¿Sabía? Sí, conozco. Ah, sí, en Seguí 55 de Adrogué, los días lunes, a partir de 21:30, usted puede estar escuchando. Y estamos sorteando dos lugarcitos para poder aprender con la profesora Ivana Doris en Freedom. Mira, el señor Gastón Boero ya va a tener hinchada. ¿Usted vio por qué? Es increíble. ¿Usted dice? ¿Quién es? Dígalo, ¿por qué? Porque la señorita Natalia también dice que le gustan las picadas junto con el señor Diego. No me diga, con el señor Diego Muro. No me diga. Y dice que eso también le gusta la picada, así que ya tenés hinchada, Gastón. Ya somos 2, 4 y no sé si alguno más seguramente se va a enganchar. La pasajera VIP, Paula Francisca Zúñiga, también está con nosotros. Dice una loca, gracias mi pasajera VIP. Acá también tenemos una heladería cerca. ¿Usted se dio cuenta? Estaba leyendo, sí. Sí, ¿qué? Pero dígame qué es lo que estaba diciendo. Dice que... Hola, hermano, le dice. Pero está, sí, hablando, aparte, está hablando a usted, me claro, parece, pero igual, no importa. Yo sé que me está... Heladería Mingo y tu belleza... Siempre presente, dice, un gran abrazo. ¡Ay, qué grande! ¿Pero dónde está presente? En cualquier momento le tenemos que pedir, ya le tenemos que pedir, hacer el mangazo. Sí, acá una persona muy allegada a mí se estaba quejando, que dice que soy muy manguero. ¿Usted dice que va a mandar helado o nada? No? Yo creo que sí, algún día de estos nos tiene que mandar. Hasta las 19 helado. Estamos. ¿Eh? Hasta las 19 estamos. También le mando un saludo a Iván Diza, que pasa un señor de DJ. Extraño, señor DJ, te extraño que ande por los americanos. Por favor, acérquese por alguna de esas pistas, que seguro, te puedo asegurar, vamos a bailar. Sin duda. Acá Gastón Boero, viste, Donati, acá te conseguí primero. Conseguimos más trabajo, porque el señor, te puedo asegurar que tiene trabajo durante toda la semana, por algo será. ¿Está bien? El señor Gastón Boero. Y también dice Nati, dice, precios especiales viniendo del parte de amigos y Robert Meck. ¡Claro! Espectacular. Atención especial, ¿vio? Me parece que te conseguimos demasiado ya, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya nos están diciendo que mandemos la dirección de la radio. ¿Qué te le parece que le mandemos así, tomamos algo? Y dígala. Bueno, acá irá la 3201 y Urrestarazu vendría a ser. Irá la 3201 Quilmes Oeste. Acá estamos esperando. Ah, ya sé. Almendrado, frutilla, chocolate amargo y banana. Solo banana, no banana split. Acá la señorita Natalia Marciere dice, genialísimo Gastón, nosotros vimos cerquita de Robert y gracias Marcia. Ay, qué bueno. Gracias a ustedes por escuchar, ¿eh? También Daniel de Sena, ¿usted lo conoce, Daniel de Sena? Oh, hola Dani, ¿cómo andas? Ah, dice, Dios los cree, la red los junta. Abrazo a Camille y a Marcelo. Un bailarín de aquello, galán. Galán. Por sobre todas las cosas, ¿eh? Un galán. Un galán, así. Ultra de los que, la verdad, de los que uno le gusta ver, tipo respetuoso, baila donde va, baila. Un tipo que va donde va, baila. No. No quiera, no acote. No acote eso, no venga a decir eso porque si no, nos van a cogotar, ¿eh? está diciendo que Gustavo, el señor Gustavo Ruiz Díaz, está viendo el programa? Sí, sí, siempre nos escucha, ¿eh? Entonces, ¿a dónde usted? Porque acá hay una persona, bueno, que se autoadjudican que ya hace más de varios años que ellas van a misa. Es un trío, ¿no es cierto? Un trío de mujeres que va a Cacique también. Dice que se adjudica el tema de que son, ellas van a misa. ¿A misa? ¿Sabe dónde es? ¿Va a ir a misa? Sí, ¿cómo que no? En Cacique. En Cacique, 3201. Avenida Calchaquí. Avenida Calchaquí, 3201. Ya está asegurado ahí el baile con música de alta selección. ¿Un DJ? ¿De la mano de Ruiz Díaz? ¡Wow, mano de Ruiz Díaz! Ahí está asegurado, seguro que va a estar disfrutando. Gracias por la invitación del domingo pasado, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Muchísimas, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad, un honor que nos hayas invitado. Le mandamos un gran saludo a Gabriela Argüello, que está desde el otro lado, está escuchando también. Le mandamos un gran saludo. Beso. Gracias por estar escuchando Sir Robert Mix. Tengo un reclamo de parte del señor Ruiz Díaz con usted, ¿eh? No me diga. Dice que el domingo le falló. Ay, tiene razón, tiene razón. Y me disculpa acá en público, y me disculpo en público. Tiene totalmente toda la razón. Tuvimos un inconveniente, sí, por todo lo que habíamos pasado el fin de semana. Yo me quedé dormido y estoy, y admito acá, mi error, ¿está? Yo cumplí. No. Usted cumplió, el señor Gustavo Urrea también cumplió. El que no cumplió fui yo, el error es mío. El error es mío. Estuve muy mal. Tiene muchísima razón. Eso sí, y acá también acá me critican y tienen razón. Me pasó por manguero. Y tiene toda la razón del mundo. El equivocado soy yo, ¿sí? Con un tema que usted quiera, lo compenso por esa casualidad. Un cachito, aunque sea, obviamente no voy a compensar el error, pero por lo menos puedo calmarlo, ¿no? Con un tema que me pida. Me parece que usted quiere que le pida un tema para manguearle la entrada para mañana. No, para tanto no. Ya se la mangueé una vez ya está. Bueno, hay que cumplir de vuelta. Obviamente. Un gran saludo a Alex de Wilde, también, que está desde el otro lado, está escuchando al señor Sergio Barberis también. Muchísimas gracias a todos por estar desde el otro lado. ¿Podrían pasar una canción de Ricky, Pierdo las Palabras? Gracias. Fotográficas Net, todo para tu publicidad. Plotters, folletería, serigrafía, diseños propios. Teléfono 4224-3785. Nuestro email, fotograficasnet@yahoo.com.ar. Fotográficas Net, la creatividad es nuestra aliada. Seguimos volando por la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos. La idea es que disfrutes de este vuelo alrededor del mundo con la música. La llamamos Sir Robert Mix y estamos flotando por el aire de Radio Box 102.9. Así es, aquí estamos en Radio Box 102.9 hasta las 19 horas con todo lo del baile americano. Y tiene un mensaje por ahí usted. Sí, sí, tengo un mensaje, que tenemos una oyente nueva. Ah, no me diga sí, usted. La señora Noemí Violeta. Mire usted, ¿qué tal? Bienvenida a la nueva. Noé. A la nueva pasajera, a Noé, a Noemí. Muchísimas gracias por estar escuchando desde el otro lado. ¿Una amiga? Una amiga. No me diga usted, ¿bailarina sí, también? Sí, baila muy bien, sí, sí. No va a bailar mucho, pero baila muy bien. Ah, bueno, entonces sí, sí, entonces puede colarse cuando vayamos por esos pericuetos. Por ¿vas a venir algún día? Sí, tiene que venir, tiene que venir. Eso, bueno, yo le llamo pericuetos, pero son los lugares que a uno siempre le encanta ir a bailar, es eso. No sé qué le llama pericueto usted. Me metí en un lugar donde sí, no tenía que haber metido, me parece, ¿no? Que sí. Bueno, sí, volvemos para atrás. Bien, vamos a estar, ahora vamos a sacarnos ya los cinturones de seguridad. Ya arrancamos bien arriba. Ahora vamos a bajar un poco este ritmo de la música. Vamos a ir un poquitito más abajo. Ahora ya estoy empezando a ver el tema de la señorita. Ya tengo preparado el tema de la señorita Natalia Ignacia. Natalia Marcierio. Uy, estoy como estoy hoy, estoy todo junto. ¿Por qué no empieza de vuelta? ¿Empieza de nuevo? Sí. Bien, ya tengo preparado el tema de la señorita Natalia Marcieri. Lo tengo casi en punta. Primero vamos a ir un bloque de americanos clásicos. Y de esa manera, luego vamos a ir. ¿Así quiere que arranque de esa manera? ¿O es demasiado formal? Sigamos. No, sigamos. Sí, sí. Bien, acá dice la señorita Noemí Violeta. Noemí dice gracias por los saludos. Ya lo tengo casi preparado, pero ahora vamos a ir un poquitito más. Vamos a ir con los clásicos. ¿Le parece? Vamos. Vamos, empezamos con los clásicos. Así. Con un poquitito más arriba de lo normal. Pero me gusta esto, ¿eh? ¿Le gusta? Me gusta, sí. No, está muy bueno. Es uno de los temas nuevos de casi del 2018. Es de Johnny Rivers. ¿Lo tiene por esa casualidad? Algo lo tiene. Bueno, es de Johnny Rivers. El nuevo se llama Joker in the Wind. Blown away again. parece si vamos con los pedidos ya? Bueno, empecemos. Empecemos con el pedido ya, empezamos con el delivery. Como siempre, tiene una entrada y entra así. Un vuelo siempre es más cómodo cuando escuchamos la música que nos gusta. Y la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos hace realidad tus deseos. Aquí comienza tu delivery. Lo pedís, lo tenés. En Sir Robert Mix Delivery. Y empezamos así, el tema de Love Sawyer. Me lo pidió Love Games, la señorita Natalia Marcieri. Y ya está empezando acá el delivery de la gente. Acá está Natalia Marcieri, ya me estaba pidiendo el tema de Johnny Rivers. Es Joker in the Winds. Es uno de los temas de este de 2018. Acá, lo tengo solo o lo tengo, el tema que me está pidiendo Gustavo Ruiz Díaz, dice, lo tengo, le aviso que lo tengo, pero lo tengo o conjuntamente con Barry Palmer o si lo quiere solo, como quiere, que me lo elija. Elegí, Gustavo, dale. Acá la señorita Natalia Marcieri te está gustando el tema, qué bonito. Le tenemos que mandar saludos a dos personas más, ¿sabía? No. Le tengo a María, a Estelita, una bailarina de aquellas, con el señor Carlos Rosette. Sí. E impresionante. Y también a Marito Rosales, que está desde el otro lado. ¿Qué le parece? Me parece que es hora de ir al otro pedido. ¿Al pedido del señor Gustavo? Sí, al señor Gustavo. Sí, ¿qué le mándalo parece? Como a usted le gusta. Sí, pero en este caso me parece que lo voy a utilizar con Crimen de Pasión con el señor Barry Palmer. A ver cómo sale. Un temón, ¿eh? Un temón de aquello. Pero era obvio también. Es muy exquisito el señor Gustavo. Sí, tiene paladar, ¿qué le dice? ¿Viste cuando es un paladar delicado dicen paladar negro? ¿Cómo es? Sí, seguro. Pero ¿qué? No sé qué está queriendo decir. ¿Usted qué está queriendo decir? Te quiero, Gustavo. ¿Usted está queriendo decir que él tiene piel de no creo. Él tiene paladar negro. Ah, está bien. Complete lifetime, pictures and posters of time. ¿Están disfrutando del vuelo? Mucho. ¿Y ustedes están disfrutando del vuelo? Nosotros también. Acá estamos disfrutando de este vuelo alrededor del mundo con la música del baile americano. El tema que eligió, para que todos sepan, el señor Gustavo Ruiz Díaz eligió de Mike Oldfield, Crime of Passion, o sea, Crimen de Pasión de Mike Oldfield. Para la gente que sabe, o sea, que le gusta escuchar la música, es el de Moonlight Shadow, o... sí, el de Moonlight Shadow lo conocen. Sí, Mike Oldfield, bueno, es este mismo cantante. Acá la señorita Noemi dice, por favor, pasen el tema de Jim Potoglo, More Your Love. Ay, qué bueno, está buenísimo. O da para pasarlo, sí, yo creo que sí. Ese es un temazo. Un saludo a mi amiga Analia Buccellato. Dígame. Su hermana me parece que es como usted, recién se despierta. Ah, dice, recién me despierto. Sí, bueno, lo que pasa es que es de familia. Somos dormilones, claro, lo admito. Soy dormilón, lo admito, yo un lo gusto, admito. Buenas tardes. Acá también le dice que recién me despierto. Bueno, también le debo un tema, así que también es otro de los, es otra parte de los delivery. ¿La agenda suya con la deuda está...? Sí, estoy mal, ¿no? Sí, estoy en rojo. Bueno, voy a ir. Acá también le mando un saludo a Esther Haddad, y que te vaya todo, pero recontra mejor. Y sabés que contás con nosotros dos. Acá estoy en Vos lo pedís, vos lo tenés. Estoy así, estoy a full. Ahora estoy cumpliendo con todos. Estoy cumpliendo con todos. Así que acá está el otro tema que me estaba pidiendo. Acá sin Fotoglo, More Your Love. Para vos, no es. Está espectacular. Acá también la señora, mi hermana, pobre, está, tiene una costilla fisurada, pobre, está lastimada. ¿Usted sabía? Usted no sabía. No le comenté esto. Bueno, le estoy comentando ahora, pobre. Ella está, bueno, está, dice, lástima que no puede bailar. Y bueno, a veces no se puede todo. Esta semana, pobre, estuvo de para atrás. Bueno, acá le estamos tirando buena onda. Vamos a tirar. Un beso, que te mejores. Ahí está, estamos tirando buena onda para que se recupere. I still want you, there's more to love. Though part of me may be satisfied, the heart of me will never survive. When the night is through, I still want you, there's more to love. And if you run from me to a new love, acá la señorita Esther Haddad también está agradeciendo que estamos tirándole buena onda. También es otra de las personas que están un poquitito complicadas. Bueno, de acá vamos tirándole buena onda para ella. Para ella también, para que todo salga mejor. tengo el otro pedido. Tengo el pedido que debo. No sé, ¿qué le parece si voy a ese pedido también? Y empieza a cumplir. Empieza a cumplir, ¿no? Va a complicar. Estoy terrible. Bueno, vamos a ir a un tema que ya debía hace aproximadamente 3 semanas que le debo. Me parece que demasiado, ¿no? Mucho. Pero bueno, así empieza. Sí, es bastante de 1978, pero cuando de las primeras épocas de El Cilando, la gente que iba a bailar, Moonlight también, se lo sabían pasar. Este, el americano, ya no era el clásico, era más saltadito, se bailaba mucho más como un tipo paso doble, ¿se acuerda de ese? Me acuerdo. ¿Se acuerda? Bueno, ese era de esa época, el clásico se bailaba de esa manera, y bueno, acá estoy cumpliendo con mi hermana, con Go. Con Tina Charles. Acá me dice, te amo gordo. Yo no sé por qué. ¿Qué me habrá crecido? Mira esta figura que tengo yo acá. Esta figurita que tengo acá. Cuerpo tallado. Esto también se talla. ¿Quién le dijo te amo gordo? ¿Eh? ¿Quién le dijo te amo? Mi hermana dice, bueno, me dice te amo. Y dice, te amo gordo. Bueno, pero yo no sé. Mire, esto está tallado también. Están en estos rollitos. También son cosas. Una inmensa amor. Dejémoslo ahí. Acá dice mi hermana que... Dice, acá Esther Adán dice que ella no había nacido. Bueno, no empecemos con cosas así, ¿está bien? Yo dije que soy gordito, lo admito. Bueno, vamos a empezar a decir también la edad. Y acá mi hermana dice que este tema le recuerda muchísimo porque es el primer baile con su marido. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Eh? ¿Qué tal? Qué temón, ¿no? La verdad yo agradezco muchísimo, porque la verdad, ya estamos en 40 minutos de programa y la verdad que, bueno, es como es el programa, la verdad que está pasando volando. Ay, yo no puedo decir más nada. Acá está cumpliendo el señor Jorge Luis Garraza. Está cumpliendo y ha llegado acá el delivery. Bueno, también estaba mañándole, la verdad fui de cara dura, pero bueno, gracias. Gracias, Luisito. Espectacular, acá está Almendrado y Frutilla cumplieron con nosotros. Bueno, ahora iba con unos clásicos que también a mí me gusta, es de Lee Kernaghan y en este se llama People Like Us. Jack McGrath drives trucks to make a living. Acá dice que otra persona que no había nacido todavía en el 78. No lo puedo creer. No, perdón. Si hacemos las cuentas, puedo asegurar que no es así. En el año 78, yo ya tenía 10. Así que la otra persona ya tenía 6. Así que no me puede decir que no. Acá la señorita Estela, no sé por qué se estará riendo. Vamos, Esther, vamos. ¿cómo está la gente está en Pedigüeño? Le hacemos lo que pida. Sí, bueno, pero ¿no? Es la primera vez que nos escucha, cumpla. Sí, seguro. Dice, si pueden pasar de Rosan Cash, Seven Year Age. Ay, un temazo. Vale la pena, ¿o no? Vale la pena. Shift up and down the ward, making rounds and counting down the minutes. The longest hours come just before the dawn. People like Jack, people like Sue, people like me. Yo tengo preparado lo que me pidió. ¿Lo largamos o no lo largamos? No, espere. La señorita Estero Dad dice que no la manden al frente. Dice que no la manden al frente, por favor. Pero usted no diga cosas que no tiene que decir. Y sí, me está diciendo que no. ¿Nos provoca? Vamos, nos está provocando. Y usted que está detrás no se ríe tampoco, que tenemos, usted... No, también tenemos que, me parece que tenemos que comportarnos como caballeros, eso es lo que pasa. Tienes razón. Hay una parte... Era muy chiquita el 70. Ahí está, tenemos que decir, era muy chiquitita. Yo también era muy chiquitito. Sigue siendo chiquitito. Sí, chiquitito de acá, pero de acá no, lamentablemente. People like Sue, people like me, people like... Acá a esta pasajera que está inaugurando este vuelo dice: la música está genial, chicos, gracias a vos por estar desde el otro lado. ¿Qué le parece si vamos al delivery? Que le vaya para adelante. Sí, vamos para adelante. Igual llegó el delivery, ¿eh? Sí, bueno, llegó el delivery, ¿eh? Ya estamos ahí. Acá dice, de almendras de frutilla. Bueno, vamos a empezar con el otro delivery. Perdón, esta es la demora de internet, porque pasa que estoy utilizando Spotify. Esto es en vivo. Y esto es en vivo, pasa de estos errores. Ahí está, temón de aquellos. Voy a tener que ir a bailar esta noche. Sí, ¿a dónde me sugiere ir a bailar? Los lugares que tengamos siempre. Que usted va por todos lados, entonces visita todos los lugares. Dice, acá me están reclamando el almendrado, ¿se lo podremos dar? No hay almendrado. Ah, sí hay almendrado. Mira. Ah, no sé, bueno, no sé. Vamos a ver, vamos a pensarlo. Today, baby, you don't say nothing when you're feeling this way. Girls in the bars thinking, who is this guy? But they don't think nothing when they're telling you lies. You look so careless. Ay, no puede ser eso. Mirá como encima como vino. Vino con un adicional impresionante. Acá la señorita Analia Ignacia quiere, parece que le está insinuando algo. ¿Usted qué dice? El almendrado, ¿sabes cómo lo voy a disfrutar, no? Acá la señorita Noemí está agradeciendo por el tema. A mi amigo Gustavo Canizaro desde el otro lado, amigo, muy bueno, gracias a vos por estar desde el otro lado. Acá tengo al señor Guillermo Alfredo Montero, dice buenas tardes para este sábado. Tengo que darle feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Estuve atrasado, no lo mandé, así que acá aprovecho y bueno. Yo me disculpo. Que me feliz cumpleaños. Estoy debiendo, así que feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz. Que lo cumpla feliz. Bueno, así ya estamos, y por lo menos cumplimos. Sí, feliz cumpleaños, Guillermo Montero, que tiene su página de MG Solo Americanos, que está, tiene una página, van a poder entrarla en el grupo. Y ahí van a poder disfrutar de la música de Solo Americanos. Acá dice, hacer el sorteo de un kilogramo, gentileza, la de Mingo. ¡Fua! Hoy estoy regalón. Ya está, Gente Inglesa, es la de Riamingo. Está en la calle Gutiérrez, esquina Marconi, con los mejores helados de la ciudad de Quilmes. Así que vas a poder estar disfrutándolos. Así que, bueno, de mientras voy, tengo que ir con el siguiente tema, que tengo que empezarlo acá. Acá se había cortado recién el vivo. Ya estamos nuevamente. Gracias a todos por estar desde el otro lado. Acá dice Estela Dar que a ella le gusta el chocolate amargo y zamballón a morir. ¿Qué le parece? Está buenísimo. Me encanta la combinación. ¿Sí? Exquisita. Pero está buenísimo. Perdón, ¿qué está comiendo usted? Estoy comiendo un pedacito de helado que tenía un pedacito de chocolate impresionante. La verdad, el helado está impresionante, de la heladería Mingo que tengo. ¿Y a mí me pone esto al lado? No, pero usted tiene la otra ahí al lado. No me venga a decir con eso. Lo vamos a probar. Acá dice Guillermo Alfredo, dice, buenas tardes, ¿cómo va este sábado? Vamos genial, la verdad, vamos genial. Empezamos con galletita y mate. Ahora estamos con helado. Después podemos ir a bailar, a comer este domingo a Cacique. La verdad, esto como queremos. Mejor no podemos estar. Impresionante. Acá ahora, bueno, en cualquier momento nos vamos a sacar una foto con de heladería Mingo, que está espectacular. El otro pote lo robaron, así, lo tomaron, lo secuestraron, así, no queda otra. Luis, ya nos secuestraron uno, así que nos quedó solamente uno acá, ¿eh? Así que, pero acuérdense que estamos sorteando 1 kilogramo de helado, es gentileza de heladería Mingo. Alberto Coafer, Salón Masculino, calle Mitre 4188, esquina Antártida, Argentina, Espeleta. Atiende los días martes a sábados de 10 a 20 horas. Alberto Coafer. Seguimos aquí en Cierro Bar Mix, un vuelo a la nueva música. Estamos aquí en Radio Box 102.9 hasta las 19 horas con toda la música del baile americano. Pero acá nos caracterizamos por ir a bailar, por escuchar música. Este programa se caracteriza porque puedes escuchar un poco de música, no tan solo la que escuchás cada vez que vas a bailar, sino un poquitito más variado, porque siempre existe cada algo tanto más. Algún tema nuevo. Sí, exactamente, cuando el tema nuevo, como hoy el de Johnny River, que les decía que es del año 2018, pero también había uno de los temas que que me gustaban muchísimo, que a lo mejor podrían dar, y que empieza de esta manera. El tema es de Laura Flores. Es una española. Un temón. Y el tema se llama Volverán. Y después de este tema ya nos vamos a ir a la primera tanda. Así que en unos minutitos nada más vamos a estar cortando. Son 5 minutos aproximadamente y volvemos al aire después para los que estén en Facebook Live. La brisa perfumada de la mar. Besaré tu boca, se me erizará la piel al llegar. La primavera resucitaré y me enamoraré tan ciegamente que me parecerá que nuevamente estoy viviendo en el mero centro del huracán. El llanto con las risas otra vez. Volverán las rosas. Gracias a Marito por compartir acá el video de Sir Robert Mitz. Gracias. Él está siempre, tiene una carnicería en Solano. Pásamela, que así estamos pasándote y estamos ayudando también. Mi cuerpo entre tus brazos a temblar. El Padrino está en el aire. No. Sí, está el Padrino. El señor Héctor Salinas, que hoy está en Juanita. Hoy Juanita, sí. Hoy se está en Juanita. Está garantizado, obviamente, con el señor Carlos Godoy. Están ahí juntamente con Gusto Americano a partir de las 23 horas en Calchaquí, 22.602, ahí, ¿puede ser? Sí, justo. Calchaquí, la primer cuadra. Exacto. Para todos los que sepan. Juanita, o para los que eran bailarines, que les gustaba ir, el Enigma Viejo. Ahí están en Juanita. Vas a poder estar disfrutando con toda la música de Carlos Godoy y de anfitrión al Padrino Héctor Salinas. Volverá a ser bella la vida como ayer. Tenemos un saludo. Sí, tenemos para el señor Diego Santoyani. Ah, no me diga usted. Que estuvo el sábado pasado compartiendo con nosotros. Exactamente. Por cumpleaños, Dieguito. Oh, feliz cumpleaños, Diego. Señor Diego Santoyani, feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Estoy viviendo en el mero centro del huracán. Y nos vamos a la primera tanda. Ya volvemos. Señoras y señores, por favor permanezcan sentados. Dentro de instante aterrizaremos. Coloquen el respaldo de su asiento en posición vertical. Observen el aviso de abrochar cinturones y verifiquen que su mesa esté tragada. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam sentados. Dentro de instantes pousaremos. Retornem o encosto da poltrona para a posição vertical. Observem o aviso de atar cintos e verifiquem o travamento da mesa. Torre Radio Box. Aqui, Sir Robert Mix. Adelante, Sir Robert Mix. Aqui, Torre Radio Box 102.9. Solicitamos autorização para aterrizar. Aterrizaje autorizado por pista 18. No cambies de dial. Sí, la primera hora se fue volando. Tomamos un pequeño receso para que la radio venda. En momentos más, continuaremos con el segundo despegue de Sir Robert Mix. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

¿Usted sabía eso? No, no sabía. Tenía helados para diabéticos, tortes, postres, helados light. Eso para mí. Para nosotros. Para nosotros, para sí, nosotros. Es ideal. Así que estamos para ideal el helado light. Hace entrega a domicilio. Igual, si no haces entrega a domicilio, lo voy a buscar, ¿eh? Ah, exactamente. Podés hacerte, si querés quedarte en tu casa, 4280-1726. Estamos sorteando un kilogramo gentileza de heladería Mingo. Ellos están en Gutiérrez, 1919, en la esquina Marconi, en Quilmes Oeste. Al lado de la verdulería, ¿ustedes vieron dónde está el boliche El Bosque? En la verdulería de la esquina. Bueno, una cuadra más, ahí ellos están ahí, en la esquina, esa esquina Marconi, de la verdulería. No vayan a entrar a la verdulería, sigan derecho para ir a la heladería, heladería Mingo. Es la mejor. Sí, me doy cuenta que no hay otra. No va a ir a la verdulería, no. No, no vaya, no. No vaya a la verdulería. Después. Después, exactamente. Les puedo asegurar que el helado, todavía tengo el sabor a chocolate de la de Día Mingo. Impresionante. ¿Dónde probó chocolate usted? Ah, de cumpleaños. Dulce leche. Tenía unos pedazos de chocolate. Impresionante. Así, impresionante. Acá le estoy mandando un gran saludo al señor Richie Silva, DJ Richie Silva. Hola, Richie. Estaba DJ casi residente también ya de Copate. Bien, Richie, la ¿viste? Verdad, muy bien. De Complejo Parque Textil también. Está bien, casi siempre de sí, impresionante, como siempre. Yo anoche directamente sopita y a la cama, así que fue así directamente. Somos dos, ¿eh? Somos dos, sí. Estamos... No sopita casualmente, pero unas empanadas me cocinaron. No me digas, le cocinaron empanadas. Pero no, la señorita Analia no nos está mirando porque no se puede conectar, pero ella no. Nos hicieron unas empanadas los dos, caseras exquisitas. Oh. Bueno, lo que pasa es que yo sopita, dije sopita de la cama, no fue exactamente por la sopita, vio uno... Estoy viendo acá, mamadera tomó. Claro, claro, exactamente, entonces uno se pone, en mi caso me pega, no me pega como la, viste que hay algunos, sí, pego, los bebados, se pone, hay molestos, peleadores, bueno, yo soy de los dormilones. O sea, cuando estoy de esa manera, directamente voy directo a dormir. ¿Usted tiene alguna característica en especial en ese caso? Ni me acuerdo. Acá tengo otros saludos, la Silvina, la fanática de Axel, la Mara, la fanática de Carlos Rivera, que manda saludos también, Noelia, fanática de Axel, la Andrea, otra fanática de Axel, que dice que también está escuchando, la Silvana, fanática de Carlos Rivera. Lo que pasa es que para todos los fanáticos ya está por empezar el ranking box, así que tu ranking box, donde tu ranking, tu artista favorito puede estar sonando aquí en Radio Box 102.9. Tenés que votar al 11 64 00 70 47, como aparece ahí, con el hashtag Top 20. No, ahora es Ranking Box, perdón. Uy, Ranking Box. Ahora Ranking Box, gracias por la aclaración. Y en Box, mi voto vale. Con esos dos hashtags y colocas tu artista favorito y el tema que querés, y ya tu voto está contando aquí. Puedes votar en las redes sociales de la radio, tanto en Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de ellas, tu voto ya está contando. Hola Radio Box y Robert Mix, Paula desde Chile, dando presente y escuchando el programa como cada sábado y lista para recorrer el mundo del baile americano. Besos, bye. Gracias, Paula. También tengo que agradecer a María, otra fanática de Axel. Tengo también a Gisela, fanática Rafael Bueno. Acá otra, me están mandando saludos. A ver, tengo otro audio más. Hola, soy Nati de Formosa y quiero dejar mi voto para el tema de Alejandro Sanz, No Tengo Nada. Muchas gracias. Aquí ya acordate que ya está, puedes ir votando para tu ranking box. Acá Silvina, la fanática Carlos Rivera, dice buenas tardes. Buenas tardes, Silvina. Acá les están diciendo, señor Jorge Luis Garraza, que acá le están diciendo a usted que él dice está riquísimo el almendrado, obviamente. Lo robó y ni siquiera lo pude probar. ¿Usted lo pudo probar? No, directamente no. Estamos arreglando con uno de los potes sí. Porque el otro directamente lo secuestró. La señorita Analía Ignacia dice, muy linda la música de hoy, nos está escuchando. Ay, gracias, Analía. Pero bueno, también fue parte mucho de la gente del delivery, también obviamente estuvimos cumpliendo. Sí, claro. Obviamente fue parte también, es debido a eso, también de parte de la música, pero también se agradece el tema de la música. Acá tengo un voucher, ¿eh? Acá tengo un voucher de 1 kilogramo, gentileza de heladería Mingo. Así que acá estamos sorteándolo. Podremos hacer lo siguiente. El primero que llega, ¿qué le parece? Tiene 50 minutos para llegar. ¿El primero que llega a la radio? El primero que llega a la radio se lleva 1 kilogramo. Me parece bien. ¿Qué le parece? Sí, me parece bien. ¿Le parece bien? Y sí, si no llega ninguno, lo hacemos el sorteo. Y que vengan corriendo. Y que vengan corriendo, obviamente. Si no, no vale. O por lo menos que aparezca, que estén agitados. Bueno, listo. Con eso es suficiente, ¿o no? Así que, bueno, hoy, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene algo planeado para esta noche? Tengo una noche media tranquila. El señor Diego Santayani me invitó a su cumpleaños. Ah, bien, excelente. Voy a ir un ratito. Está bien, obviamente. Las invitaciones no hay que dejar. Y después tengo la compañía de mi hija hoy que... Ah, espectacular, eso. Entonces. Y la señorita Analina, mejor imposible, entonces. La frutillita del postre. Obviamente. No, yo en mi caso tengo un partido de vóley ahora, a las 21 horas. ¿Solo? No voy solo. Obviamente que no voy solo. Es en La Plata. Después de ahí tenemos un cumpleaños de mi primo. Y no creo que hoy específicamente no creo que salgamos. Pero a lo mejor, todo dependiendo, puede ser que nos vayamos para Capital. Mire que después aparecen fotos suyas por todos lados. Y bueno, pero son los míos, no. ¿Vio? Solo, por lo menos estoy tranquilo que son los míos, no. El señor Carlos Godoy nos está escuchando. No me diga que el señor Carla Godoy. ¡Qué grande! Hoy vamos a repetir que hoy está Juanita. Obviamente, sí. Está Juanita. Le debo la visita a Juanita, ¿eh? No me digas. Sí, le debo la visita. Tenemos que ir, no, este sábado no, porque tenemos un cumpleaños, pero posiblemente el sábado que viene podríamos ir. Uno de estos sábados seguramente no, vamos a no estar. No se comprometa a decir, después no puede. Yo no, exactamente, no me puedo comprometer. Yo todavía no sé si mañana qué es lo que voy a hacer. No, mañana sí, ya sé lo que voy a hacer, mañana. Pero el lunes todavía no sé lo que voy a hacer. Sí, también sé el lunes. Porque el lunes está, usted por si no sabía, los días lunes está Freedom en la calle Seguí 51 de Adrogué. Sí, sabía, no pude ir a visitar todavía. No puede, tiene que ir a visitar las mejores clases de la profesora Ivana Doris, garantizado si usted quiere aprender a bailar. Obviamente, para Juanita es en... en la calle Cachaquí, Juan B. Justo, si no me equivoco, O para los de que era el Enigma Viejo, para los bailarines, ya sabes, el Enigma Viejo, ahí está en Juanita, con Gusto Americano, tanto junto con Héctor Salinas como anfitrión y DJ Carlos Godoy, está garantizado la noche, así que tenés que irte para aquellos lados. Dice que estamos siempre bienvenidos. ¡Qué grande, padrino! ¿Será así? Sí. Uno de los temas que me encanta. Este es de Matisse, MX, de México, obviamente, significa que es de México. Y La Misma Luna se llama. Es un tema de también del DJ Defecting Noise, un remix especial, porque este es un tema lento, que quedó impresionante. Muy buen tema. Acá me aparece, dice: hola, soy Miguel, quiero escuchar a Ángela. Bueno, pues querés escuchar a Ángela, decime qué tema, te lo buscamos y te lo pasamos. Ya sé, la fanática de José Antonio también acá está disfrutando de Sir Robert Mix. Para los que tengan pensado salir en el día de hoy, actualmente tenemos una temperatura de 19 grados, va a estar totalmente despejado. A partir de la medianoche va a tener una temperatura de 16 grados. Y por lo que me dice el pronóstico, recién para el día jueves está la lluvia, así que podemos estar disfrutando de este otoño. Tengo unas ganas de comerme ese tremendo helado. Todavía no pude probarlo. Igual me parece que hay gente que no quiere comer helado porque no llegó nadie. Hasta ahora no, me parece, me lo voy a llevar yo. O si quiere, nos hacemos sorteo entre los dos. O que en vez de mandar un kilo, mande medio y medio y lo repartimos entre nosotros. Ahí está, ahí está. ¡Ah! Me dice acá medio kilo. ¿Qué? ¿A otro que medio kilo más? No. Usted. Si usted quiere comer, tiene que dar la cara. Exactamente. Se comió un cuarto de kilo de helado. Se comió un cuarto de almendrado. Un cuarto de almendrado, impresionante, gentileza, obviamente, gentileza de Lería Mingo. Acá gentileza de Lería Mingo. Ellos están en Gutiérrez 1919 de esquina Marconi, acá en Quilmes Oeste. Heladería Mingo, todo el año junto a vos. Tenemos helados para celíacos, helados para diabéticos, postres y tortas heladas, hasta helados light. Nos encontramos en calle Gutiérrez, 1919, esquina Marconi, Quilmes Oeste. Hacemos entrega a domicilio. ¿A qué teléfono? 4280-1726. Heladería Mingo. Fotográficas Net, todo para tu publicidad. Plotters, folletería, serigrafía, diseños propios. Teléfono 4224-3785. Nuestro email, fotograficasnet@yahoo.com.ar. Fotográficas Net, la creatividad es nuestra aliada. Seguimos aquí en Radio Box 102.9 hasta las 19 horas. No apareció ningún delivery más. Qué raro. No, es muy raro. Está muy callada la gente. Sí, hoy está muy callado. ¿O será que los estamos aburriendo? ¿O será que con el helado no le dimos bolilla a nadie? Ahí puede ser, obviamente, helado, gentileza de heladería Mingo. Le estamos mandando un saludo también a la señorita Sandra Carabajal, que con tu belleza, obviamente, es masoterapeuta, hace depilación. O sea, masoterapeuta. Necesito eso porque ando con un dolor en el hombro. No me digas, yo la recomiendo a Sandra Carabajal. No depilación. Allá, entre ahí en Facebook, mándale el mensaje a Sandra Carabajal y ahí está, usted tiene una masoterapeuta ahí nomás para usted, con un precio a usted para estar adecuado para usted, siempre baratitos. Después también tenemos que mandarle saludos a Alejandra Llanes, también, que está por el otro lado escuchándonos. Pero ahora ya nos fuimos bien arriba, ¿no es cierto? Ya es sí. Hora de sacarnos los cinturones de seguridad, ¿no le parece? Sí, disfrutar un poquito más del viaje. Exactamente. Con esto ya nos sacamos los cinturones de seguridad, bajamos al ritmo de las canciones y vamos a empezar con una canción así. Es una también bastante conocida canción del americano. Ellos son The Jayhawks y se llama Everybody Know, o sea que todos saben. Es una versión, un cover que se hizo de la canción. Es esta del año 2011. Este cover es del año 2018 y ya lo estamos aquí disfrutando el Sir Robert Mix. Después le vamos a dedicar un tema a la señorita Analia. ¿Qué le parece? Sí, te lo vamos a dedicar. ¡Ay, qué lindo! Yo creo que el próximo tema está para dedicárselo, pero tiene que decirle, para mí, ¿no? Es una opinión personal, para decirle algo con algo muy especial. ¿Cómo le gusta buscar lío a usted, Buscar lío, no, es tratar de inculcarle ser un poco más romántico, un poco más. Usted es romántico, yo lo sé, es decir. Usted tiene esas palabras siempre especiales en cualquier momento, ahí, a la punta de la lengua, siempre algo de romanticismo, todo algo. Yo creo que se merece algo la señorita para después dedicarle el tema. ¿Qué le parece? ¿Va a ser un esfuerzo? Un esfuerzo va a ser. Me hizo suspirar, Tenemos que mandar un saludo al señor Alejandro Arregui, DJ residente de Complejo Parque Textil, que también está desde el otro lado acompañándonos. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Impresionante, seguramente que anoche explotado. Habrán explotado, tranquilamente. Así están toda la noche. Sin ninguna duda de eso. Ah, impresionante. Nosotros también explotamos anoche, ¿eh? Sí, yo también. Exploté, pero no exactamente con agua. No fue con agua, pero bueno, ¿Usted no toma agua mineral? Tomo agua mineral. ¿Con quién se piensa que yo estaba haciendo? ¿Con qué? ¿Con algo de alcohol? No, ¿cuándo? Dicen que mucha agua engorda, ¿no? Sí, no, sí, exactamente. Everybody knows. uno de los temas que era clásicos en el Enigma Viejo era este. Era uno, Carlos Godoy, siempre era uno de los temas que siempre nos sorprendía. Era Tell Me Why, en este caso es Tell Me Why por Winona Judd. Nos hacía bailar con unos temas bien, bien arriba como este. ¿Le gusta o no le gusta? No, y puedo estar sentado, ¿eh? Yo tampoco. No puedo estar sentado. Y acá no quieren aparecer. No quieren bailar en vivo. Pero les dijimos que alguna vamos a traer a una de esas parejas. Sí, que tenemos presenta. Una profesora. Tengo una profesora, pero no quiere. No quiere bailar. Y impresionante. El tema que usted quería, que quería dedicar. ¿Para dedicárselo? Sí. ¿Sí? ¿Usted lo quiere? Sí. ¿Se quiere que lo mandamos ahora? Se lo mandamos ahora. Sí, se lo mandamos ahora. ¿No? Se lo dedicamos, no se lo mandamos. ¿Se lo dedicamos? Sí. Para vos, amor. En este caso estamos escuchando a Eija Cántola con la canción Cuca. Meitä eron kuljettaa. Kuka saisi nuoruuden? Kuka jakaa huomisen? Jaksaisiko ymmärtää arkena ja viimeää? Yo lo voy a mandar al frente. Sí, yo lo mando al frente a este señor. Acá dice, qué lindo que sos, amor. Qué lindo que es el amor. Qué lindo. ¿Para cuándo? No apure, no, vamos a seguir acá, tengo que estar agradeciendo, vuelvo a repetirle a Analia Ignacia, tengo que agradecer al señor Carlos Godoy, a quién más, Alejandro Regui, Alejandra Llanes, Silvia Barbosa, que también otra tremenda masoterapeuta, Esther Haddad, Sandra Carabajal, Richie Silva, gracias para todos por estar acompañándonos en esta tarde de sábado. ¿Para cuándo el asado? Claro, ¿para cuándo el asado? Puede ser un asado, ¿por qué no? Eso está buenísimo, tenemos que planificarlo. Tenemos que organizar, sí, claro, tenemos que organizar. Claro, claro. Sí, para ya. Todos los oyentes. Urgente. Paga usted, ¿no? ¡Lo maté! Tú pa' danzas, mi tu palabra. ¿Se está comiendo el otro cuarto también? Me lo acaba de robar. No me diga. No, no puede ser. Heladería Mingo, acuérdense que estamos sorteando un kilogramo de gentileza de Heladería Mingo. Tu belleza. Depilación. Realizamos depilación descartable y tradicional. Pedicuría y manicuría. Baños de parafina. Masajes reafirmantes, reductores y descontracturantes. Tu belleza. Depilación. Nos encontramos en calle Gutiérrez, 1919. Esquina Marconi. Quilmes Oeste. Teléfonos 11 40 50 63 48. Alberto Coafuer, Salón Masculino, calle Mitre 4188, esquina Antártida Argentina, Espeleta. Atiende los días martes a sábados de 10 a 20 horas. Alberto Coafuer. Seguimos aquí en Cierro Bermix, un vuelo a la nueva música. Estamos aquí en Radio Box 102.9 hasta las 19 horas con todo lo del baile americano, tanto de ayer, de hoy y lo que está por venir. Tengo como sorteo dos entradas para Freedom, Vuela tu pasión baila, para los días lunes 21:30 en la calle Seguí 51 de Adrogué. Y también tengo un kilogramo de helado gentileza de Heladería Mingo. Sí, sí. Estamos esperando que venga alguien a la radio, pero... No importa, si no lo repartimos, ya lo dijimos. Si es que no llegue, no importa, no lo llevamos nosotros. Medio y medio pedimos medio y medio, obviamente. Medio y medio, sí. Y listo, sí, sí, sí. Y listo, ya sí, ya lo solucionamos, no hay ningún problema. Obviamente yo sé que el otro medio me lo van a robar. Pero el mío no. Ah, el suyo no. Así que bueno, vamos a ir un poquitito ahora con música, pero un poco más arriba. Pero antes vamos a colocarnos los cinturones de seguridad de esta manera. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Robert Mix. Un poquitito más arriba ya para levantar los corazones. Ya son casi las 6:30. Hay que levantar el ánimo. Hay que levantar los corazones. No, lo que usted se imagina, no. Eso no. Eso no, ¿ok? Porque ya iba a decir algo fuera de lo normal. Nos van a retar. No podemos decir esas clases de cosas. Este tema es de Boccaccio, es uno de los temas impresionantes que también le gusta a la gente que baila americano rock. ¿Lo bailó? Sí. ¿Usted lo bailó? ¿También lo bailó? Sí, obviamente que lo vamos a bailar. Quedé con unas ganas de comer helado. ¿Usted se quedó con las ganas? Ni lo probé. ¿Ni lo probó? Ni lo probé. ¿Por qué será? Yo todavía no sé por qué. Algo nos han robado. Podríamos mostrar a la persona que se comió los helado, resabios, ¿verdad? No. Acá sí, acá la persona ya se está haciendo, se está regodeando, como diciendo, ay, no, esto los disfruté muchísimo. Obviamente que los helados gentileza de Heladería Mingo, hay helados para celíacos, para diabéticos, helados light. Puedes hacer entrega a domicilio al 4280-1726. Ellos están en Gutiérrez 1919, esquina Marconi, de la ciudad de Quilmes Oeste. acá la señorita, no sé por qué nos quiso decir a la señorita Analia Ignacia que dice no pasó por aduana. No sé por qué lo habrá querido decir. No sé, pero también nos están retando de la de Mingo, ¿eh? Sí, acá dice, perdón, pero nosotros solo vemos a dos. Es por eso que salieron dos. Obviamente, pero lamentablemente... Nos robaron a los dos. No uno, sino a los dos. Hubo un atraco acá. Una tercera persona que está acá también. Hubo un atraco y directamente nos robó los dos. Primero, obviamente, que nos hizo probar un poquitito de la segunda. Pero el primero lo robó, literalmente. Dice que él dice acá, tiene razón la señorita Nelly Aduana. Tal cual. El helado se lo quedaron los de la aduana. Sí, totalmente, sí. Se quedaron con su parte. La señorita Esther Adal dice, ¿qué tema? ¿El del helado o el que está escuchando? No sé, bueno, vamos a suponer que es el tema que está pasando, ¿no? Es de Rock Straw, dice que Insane, también es del año 2018, fines del año 2018, este tema es que Insane, es de Rock Straw. Es del mismo autor que a la mayoría le gusta, que es Carousel, que es el tema de que a la mayoría le gusta. En del americano es el mismo autor, el mismo DJ, que es este, el Rock Straw, y se llama K-Insane. No, esta gorra es personificada. Sí, la vi, pero me gusta, La quiero para mi colección de gorras. ¿Tú tienes colección de gorras? Después le voy a regalar una. Bueno, ¿no? Una, pero bueno, esta es. La señorita Esther Adet, usted no sabía, pero también es muy buena bailarina. No, como no la conozco, no puedo. Opinar. Bueno, no, muy buena pero bailarina. Pero por el tema que ha pedido, me parece que sí. Sí, esa también es de las que le gusta determinados temas también. Así que, tiene que mostrarse un poquitito más en las pistas cuando pueda, obviamente cuando pueda. ¿El señor Jorge Domingo? Sí. Dice que no sabía que había más gente, podía haber mandado más. No, Domingo. El kilo lo estamos ganando nosotros. ¿Sí? El kilo parece que no viene. Medio y medio. Vamos a pedirte medio y medio. Medio obvio, para él, medio para mí y listo. Lo obvio así. De la heladería Mingo. Obviamente, gentileza de la heladería Mingo. Acá hay un kilogramo para que llegue antes de las 7 de la tarde. Tienen en este momento tienen 20 minutos. Así que si no, nos arreglamos mitad y mitad. Lo estoy saboreando. ¿No? ¿Cómo? La persona de aduana me parece que se fue porque tiene miedo de algo. Sí, tiene miedo que la mandemos al frente, que le diga, no tiene que aparecer que nos robó. Podríamos traer solamente, ¿me hace un favor? Diga. ¿Podríamos traer la evidencia? La evidencia. La evidencia de que se ha comido los dos, por favor, para que la gente se dé cuenta que ha dejado en evidencia que se ha comido el medio kilo de helado. Miren. Para todos ustedes, medio kilo de helado, así, esa es la evidencia, se comió los dos, completos. Nos ha dejado directamente a nosotros, porque estuvimos hablando, nos distrajo. Sigan hablando, que no hay ningún problema. Está lindo el programa mientras ella comía. Claro, exactamente, sigan hablando, usted decía, sigan hablando. Con todo eso ella seguía comiendo el helado y se comió un medio kilo. Y si la dejamos, se come el kilo que tenemos para sortear. Sí, ¿verdad? Obviamente que tiene kilo para sortear, pero me parece que vamos a arreglar medio para vos, medio para mí. Le pongo candado al mío, ¿no? gran saludo a la señorita Roda García, organizadora de eventos de los años 80, ochentosos. Impresionante que está conjuntamente con el DJ Enrique García, que ellos están en flow también, ¿eh? En flow. Corriste los muebles es porque estás escuchando Sir Robert Mix. Este tema es de Cristina Novelli, se llama Step in the Light. Esta es una versión, un remix personal que de vez en cuando me hago. Lo hago pues solamente por despuntar el vicio. No es porque sea profesional, nada por el estilo. Solamente por despuntar el vicio. Pero últimamente está despuntando bastante el vicio. Ay, gracias, amigo, demasiado. Me voy a poner sonrojar acá. ¿Lo disfrutó el sábado pasado? Excelente, exquisito. Gracias. Un saludo para Juan Carlos Silvestro. Sí, obviamente, Juan Carlos Silvestro, una noche impresionante de... La tercera fiesta que hizo. La tercera fiesta de Ultra Night, impresionante. La verdad que lo disfrutamos muchísimo. Fue en el Salón Natalí. Ya está pronto, va a haber noticias de dónde va a ser la fiesta. Ah, ¿ya tenemos noticias para la cuarta? No puedo decirlo. Bueno, obviamente no, que no, pero ya está el nuevo lugar donde se va a realizar la próxima fiesta. Bien. Ya está, va a ser, lo único que voy a decir, la ciudad de Berazategui, que ya estaba la anterior, así que es en la ciudad de Berazategui. Seguimos en la zona. Seguimos en la zona. Bien. O sea, de paso, la señora que nos comió el helado, ajá, no fue a la fiesta. No, bueno, pero estaba ocupado con la fiesta de los alumnos. ¿Está bien? Me enteré que tomó mucha agua. ¿Ah, sí? Mucha agua, pero ni se imagina la cantidad de agua que tomó. No quiero ni pensar. No, pero... Pero no hubo tormenta. No hubo tormenta. No, exactamente. No fue por una tormenta, pero la cantidad de agua me enteré. Que tomó la cantidad, sí, sí, impresionante. Vi fotos de esa fiesta y se notaba la cantidad de agua que tomó. Sí, ¿no? Sí que se notaba. La verdad, tiene razón. No me había percatado, pero sí tiene razón. Se nota demasiado lo que había tomado, muchísima agua. Este es el remix del señor Richie Silva, All the Night, es impresionante, que fue uno de los mejores temas del 2018, uno de los mejores remixados, este es el del señor Richie Silva. Bien, Richie, ¿eh? Impresionante. Empezamos con una temperatura de 20 grados 6 o 21 grados y ahora ya tenemos 19.5, obviamente que es efecto de no estar el sol, ya se está cayendo la tarde. Una temperatura exquisita para mi gusto. Sí, especial para salir. Para bailar. Ay, me está sacando las palabras de la boca, impresionante. deje de comer galletitas, que queda poquito para saborear el helado de la de Domingo. Uy, sí. Pero bueno, estoy tratando de sobrellevarlo a esto. Obviamente lo vamos a ir a buscar. No tenemos que ir a buscar. La vamos a buscar, pero me parece que usted está saboreando la galletita porque se va a quedar sin helado de vuelta. Sí, usted está, sabe que sí. Usted, yo sé, como tengo que manejar. Y escuché un novio por ahí atrás. Sí. Como tengo que manejar, obviamente van a aprovechar. Mientras yo esté manejando, directamente se van a aprovechar de mí. Y seguimos ahora con la tanda. Alberto Coafer, Salón Masculino, calle Mitre 4188, esquina Antártida, Argentina, Espeleta. Atiende los días martes a sábados de 10 a 20 horas. Alberto Coafer. Y seguimos aquí en Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Nos quedan 10 minutos, nada más. 5 para que termine el sorteo del helado. Exactamente, 5 minutos, porque si no, nos lo llevamos nosotros, obviamente. Así que, o llegan acá dentro de 5 minutos o nos lo llevamos nosotros. O nosotros cuando terminamos, vamos Mingo, medio y medio. Te vamos medio a visitar. Medio. Listo, sí, ya sí, quedamos sí, así. Sí. No hay ningún problema, gentileza de heladería Mingo. Acordate que hay helados para celíacos, helados para diabéticos, tus postres y tortas heladas, helados light. Te hace entrega a domicilios en el 4280-1726. Ellos están en Gutiérrez 1919, esquina Marconi de Quilmes Oeste. Pero ahora voy a bajar el ritmo de las canciones. Antes ya se pueden ir sacando los cinturones de seguridad, a pesar de todo. Pero antes tengo que buscarlos. ¿Dónde están? Están los cinturones de seguridad acá. Ya vamos a... Tengo que poner... Uy, con razón, tenía que bajarlos. Ahora vamos a ir con unos temas en español. ¿Le gustan los clásicos en español? Sí, me gustan. Bueno, vamos a... No son de mi agrado, no son lo que más me agrada, pero... Ah, y hay algunos temas que son muy, muy lindos. Sí, bueno, vamos a empezar de la siguiente manera. Algo está acoplando, ¿no? En este momento lo que estamos escuchando son los secretos y cada vez que tú me miras. No me importan las despedidas porque tengo... Y bueno, ¿qué quiere que haga? No me voy a poner meloso. Tenemos un pedido más, ¿eh? ¿Tiene un pedido más? Sí. Vamos a buscarlo. Te la regalé. No me digas tonterías que no puedo entender. Has curado mis heridas una y otra vez. No sigas llorando, por favor. Si lo pasamos en portugués, ¿lo mismo? ¿Vale igual? ¿O es Borboletas? No es lo mismo, pero sí, yo creo que le va a gustar igual. ¿Le va a gustar igual? Sí, sí, sí. Es el tema preferido de mi hija, ¿eh? El único americano que le gusta a mi hija. Acá le están diciendo hola. Creo que no me corresponde a mí decirlo, contestarle. Está una señorita, se llama Camu de Láser. ¿Usted la conoce? Sí, mi hija. No me diga usted. Lo está saludando. No le vi el mensaje. No lo vio el mensaje. No me salió. Hola, hija. Bueno. Hola. Ay. Me muero de amor. Ay, qué lindo. ¡Qué sorpresa! Lo que digas no lo escucharé. Tampoco quiero lo que me escribas, no lo seré. Solo quiero de este mundo lo que tú me des. He cambiado mi orgullo por lo que tú eres. ¿Qué le parece? ¿Vamos al pedido? Sí, vamos, vamos. Vamos al pedido, entonces. Cami, ¿a vos te gusta este tema? Este tema que seguramente les van a encantar la gente. Más o menos este tema, ¿no? Seguramente que a la mayoría de los americanos es uno de los caballitos de batalla de todos los DJs. No de uno, de todos los DJs. Cuando saben que hay algo más o menos, largan este tema. Tema que no puedo pasar. No falla. Tengo que bailarlo. Y sí. Siempre. Este tema es Mariposas de Víctor y Leo. Las mariposas de un jardín. Ahora que regresas y confundes lo que en otra encontré también. Dividido entre dos mundos. Sé que estoy amando, pero aún no sé a quién. Sé decir lo que cambió. Más nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Mariposas siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. Solamente un pedido más. Si quieren un pedido más, se está venciendo el tiempo. Está venciendo el tiempo. Y se venció el tiempo del helado. Se venció el tiempo del helado, listo. Lo arreglamos entre él y yo, medio kilo para vos, medio para el kilo para mí. Gentileza de la heladería Mingo. Así que en cualquier momento, en un rato lo vamos a buscar. Siento que el tiempo ya no pasa. Dices que no sabía nada. Amar así fue todo tan bonito que voló hasta el infinito. Ahora me quedan solamente las entradas de Freedom. Para, obviamente, los días lunes, la profesora Ivana Dori se enseña en el salón Ay Caramba, en la calle Seguí 51 de la ciudad de Adrogué. Después de lo que hizo hoy, el lunes que viene, dice todo el lunes gratis. Pues obviamente. Vamos a ver, Trey. Tengo la candidata para que aprenda a bailar. ¿O el candidato? No, la candidata. Tengo la candidata. ¿Sí? Sí, sí. Yo se la voy a regalar a la señorita Camus de Lázaro. Se la regalo a ella para que aprenda a bailar, para que vaya a Freedom, para que podamos vernos así de este lado. Por lo menos ella ya tiene las entradas gratis, solamente tiene que ir a Freedom. Acordate que es Seguí 51 de la ciudad de Adrogué. Vas y aprendés con la profesora Ivana Duárez, te garantizo. Un gran saludo a la señorita Patricia Arias también, que está desde el otro lado acompañándonos en esta tarde de sábado. Señoras y señores, por favor permanezcan sentados. Dentro de instante aterrizaremos. Coloquen el respaldo de su asiento en posición vertical. Observen el aviso de abrochar cinturones y verifiquen que su mesa esté trabada. Señoras y señores, por favor permanezcan sentados. Dentro de instantes pousaremos. Retornem o encosto da poltrona para a posição vertical. Observem o aviso de atar cintos e verifiquem o travamento da mesa. Quilmes, aquí Sir Robert Mix. Solicito autorización para aterrizar en inicial 18. Sir Robert Mix, autorizado a aterrizar en pista 18. Bueno, señor, es momento de despedirnos. Qué rápido se pasó, ¿eh? Es increíble, se pasó volando. Obviamente que cuando uno lo hace en muy buena compañía, te lo vuelvo a repetir. Se agradece. Te lo digo a vos, Marcelo, también te lo digo a vos también. No, hoy no se lo diga. No se lo podemos decir, ¿no? Se comió hoy no se lo merece. Medio kilo de helado también. No puedo decirlo. Hoy pero no se lo merece. No se ni lo siquiera merece. Vino a dar la cara para decir. Bueno, pero bueno, uno se le hace todo más fácil. Sí, sí. Verdad, muchas gracias por la invitación. La idea es que disfrutemos de la música del baile americano, riámonos un rato, pasarla lo mejor posible y así tener 2 horas de música con risas y nada más. No hay otro secreto. Pasarla bien. Exactamente, pasarla bien. Nos estamos despidiendo en el día de hoy con un tema muy especial y va dedicado con uno de los temas del americano clásico. Era hora que venga, señorita. Era hora, mi comisaria de bordo, era hora que llegara. ¿Y sí, la no? minifalda? ¿Y la minifalda? No vino con la minifalda, siempre vino con la minifalda. Hoy no vino. No se depiló por eso. Ah, con razón. Bueno, nos estamos despidiendo en el día de hoy. Gracias a todos por volar aquí en Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Los disfrutamos junto con Marcelo de Láser y quien te habla, Roberto Alarcón. Hicimos este programa que se llama Sir Robert Mix. con toda la música del baile americano, tanto de ayer, de hoy y lo que está por venir, y lo que en el fin de semana también lo que te puede puedes disfrutar. Te agradezco por estar desde el otro lado, lo damos todo, lo disfrutamos y es lo único que tratamos de hacerlo, es pasarle buena onda a todos ustedes. Gracias por venir a escucharnos, a vernos y estar disfrutando de este programa que se llama Sir Robert Mix, la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos. Estamos aquí en Radio Box 102.9 hasta las 19 horas y ya me estoy despidiendo con este tema solamente dedicado para vos. Y así les digo chau, hasta la próxima. Nos vemos el próximo sábado. Obviamente que está invitado para venir. Muchas gracias. Bueno, así vamos a estar disfrutando de 2 horas de música con la del baile americano, tanto de ayer, de hoy y lo que está por venir. Te agradezco que estés del otro lado. Si te gustó, recomendanos. Y si te sacas una sonrisa, está todo pago. Nos vemos el próximo sábado. Chau. Muchas razones esta noche para querer oír tu voz, para buscar por los rincones un poquitito de calor. Muchas mentiras hay afuera, muchas verdades en tu piel. ¿Quién tira la primera piedra? No, no digas nada. Olvida todo, solo ven, ven, ven. Que esta noche las estrellas te iluminan. Que se pierda la cordura entre tú y yo. Son las cosas que nos da la vida. Ven, ven, ven. Muchas razones esta noche para morir y renacer. ¿Y quién está libre de culpa? No, no digas nada. Olvida todo, solo ven, ven, ven. Esta noche quiero estar entre tus brazos y perder poquito a poco la razón. Bajo la mirada de la luna, ven, ven, ven. Si quieres me pierdo contigo, si quieres me olvido de ti. Pero esta noche tengo frío, porque no te acercas a mí. Esta noche las estrellas te iluminan, que se pierda la... Gracias por elegir nuestra opción de volar durante estas 2 horas de programa. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje alrededor del mundo con la música. Los esperamos el próximo sábado a las 17 horas, en el próximo vuelo de Sir Robert Mix. Buen descanso y buena semana.